¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan nuevamente en estos estudios de la palabra de Dios. Y en esta ocasión, tal como lo habíamos venido señalando, vamos a enfocarnos al estudio de la carta a los romanos, enfocándola como aquel modelo que Dios nos ha dado tanto para evangelizar como para llevar el discipulado adecuado y correcto conforme a su mandamiento de que se hicieran discípulos en todas las naciones. Pero bien, nosotros para ello necesitamos primeramente hacer algunas consideraciones respecto a esta carta tan importante. Mire usted, acerca de la carta de los romanos se considera que tal vez sea la que más ha generado trabajos relacionados con su contenido. Hombres eminentes, hombres muy importantes, hombres de gran calibre espiritual han escrito y han comentado la carta a los romanos, tanto como por ejemplo Lutero, hay un comentario de la carta a los romanos, de igual manera Calvino, por hablar de los hombres de la Reforma. Y de ahí hasta la fecha se han multiplicado aquellas personas que han escrito, han trabajado, han comentado esta carta a los romanos. Y se puede, vamos a decir, llegar a la conclusión en cuanto a sus expresiones, de que se debe de considerar que la carta a los romanos es como la columna vertebral del cristianismo, en lo cual nosotros estamos de acuerdo. Pero también, por otro lado, es justo señalar que aún hay mucho valor, mucho contenido de la carta a los romanos que no se ha reconocido. Y esto ha sido de veras una pena, porque el desconocimiento de este contenido de la carta a los romanos ha dado lugar precisamente a muchísimos de los problemas que existen actualmente en la cristiandad. Por eso necesitamos explicarnos, por eso necesitamos hacer las consideraciones necesarias para que lo podamos nosotros entender. Pero yo le preguntaría, ¿qué pasaría si nosotros encontráramos un modelo, una guía, un manual para poder llevar adelante la tarea del evangelismo en donde no sea el hombre, sino el Espíritu Santo el protagonista? Porque nosotros debemos de saber que la obra del evangelio la hace verdaderamente el Espíritu a través del hombre. Y no como el día de hoy, que desafortunadamente el Espíritu Santo es hecho a un lado y el protagonista, el que figura es el hombre. Por esa razón no se puede esperar nada bueno de ello. Bueno, en la carta a los romanos tenemos nosotros ese manual bien comprobado que a través del apóstol Pablo, cómo él llevó adelante el evangelismo para que nosotros podamos tener esos resultados y para que también nos maravillemos de ese poder. ¿Y qué pasaría también si nosotros encontráramos un modelo para discipular y para establecer a un nuevo convertido para que viva una vida santa, una vida de santificación progresiva, una vida victoriosa en el mundo? ¿Qué pasaría si nosotros encontráramos también esa respuesta para solucionar el gravísimo problema de las divisiones y que por lo tanto también da lugar a la multitud de diferentes denominaciones que día a día se agregan a la cristiandad, trayendo confusión y vergüenza al testimonio de Jesucristo? ¿Qué pasaría también si nosotros encontráramos aquella enseñanza donde nosotros pudiéramos recibir aquella dirección, aquella comprensión y aquella capacitación para poder desarrollar dones y ministerios que se agreguen a la tarea de la evangelización efectiva para la gloria de Dios? ¿Y qué pasaría también si usted, otra cosa que hace mucha falta en la cristiandad actual, el que nosotros encontráramos también la manifestación real del testimonio de que Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo? Al no reconocer que en Romanos tenemos nosotros estas provisiones, por esa razón nosotros ahora podemos entender el por qué no se pueden encontrar y por qué la cristiandad actual carece de todas estas provisiones, de todos estos valores agregados que tiene la carta a los romanos, pero que se han descuidado. Yo le comento esto para que usted se dé cuenta si valdrá o no valdrá la pena dedicarle tiempo a considerar cómo vamos a sustentar todas estas enseñanzas y de manera que sea de un provecho particular primeramente para usted, y si tiene algún ministerio, usted también pueda comprobar la efectividad que tiene esta enseñanza maravillosa y extraordinaria de la Carta a los Romanos. Y por otro lado también nosotros tenemos que señalar que la Carta a los Romanos está muy relacionada con la carta principalmente o el libro de los Hechos, donde nosotros vemos primeramente el antecedente de la obra que el Espíritu Santo hizo en el mismo apóstol Pablo al transformarlo de ser un judío fanático, un judío religioso, inclusive perseguidor de la iglesia, nomás para que usted se dé una idea de la grande necesidad que tenía el apóstol Pablo de ser liberado, y cómo el Espíritu Santo obró en él y lo transformó totalmente. Y sobre todo hay que destacar la obra que operó, que lo transformó a tal grado que él superara el problema racial de ser un judío orgulloso para poder convivir con gentiles, también ya cristianos convertidos en la iglesia universal. Todo esto no es otra cosa más que poder, poder espiritual. De manera que el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, nosotros lo encontramos ejerciendo, ya liberado, ya habiendo recibido por gracia el misterio, la obra que actuó primeramente en su corazón, nosotros ya lo vemos trabajando en ese ministerio con las personas a las cuales les presentó el Evangelio. Y también el libro de Hechos nos manifiesta el éxito y el poder en sus diferentes viajes misioneros, donde nosotros vemos establecidas iglesias con cristianos genuinos, cristianos viviendo esas vidas para la gloria de nuestro Señor. De modo que ahí tenemos nosotros esas evidencias para que nos demos cuenta que la razón y la necesidad de la carta a los romanos era la de mostrarnos en qué consistía ese poder y ese tipo y ese evangelio y esas enseñanzas que compartió el apóstol Pablo, para que las tuviéramos nosotros ahora sí concentradas en esta carta en forma de documento, para que le sirvieran a las generaciones venideras, para que aprendiéramos de ellas y para que también nosotros tuviéramos el fruto que experimentó también el apóstol Pablo. Esto es algo muy importante que nosotros debemos de considerar. El énfasis que Dios ha querido establecer sobre la carta a los romanos, el lugar que tiene en el Nuevo Testamento tan importante. Ahora, la relación de esta carta con los demás libros del Nuevo Testamento, usted notará cuando usted ya aprecie todas estas enseñanzas, que se encuentra toda esta enseñanza diseminada en cada carta del apóstol Pablo, aún en las cartas, fíjese usted nada más, de el apóstol Pedro, y sin duda también en las cartas de el apóstol Juan. De modo que esto es impresionante, para que veamos nosotros la razón de que debemos de considerar debidamente a la carta a los romanos. Por eso vamos a enfocar este desarrollo, esta enseñanza que nos da, que nos presenta la carta a los romanos, la visión, la apreciación que tenía el apóstol Pablo para ir a esa humanidad que está tan necesitada del evangelio de nuestro Dios. Vamos a considerar eso notando estos aspectos. Yo le voy a invitar que me acompañe a ver el capítulo 1 de Romanos en el versículo 14, que dice de esta manera: a griegos y a no griegos, dice el apóstol Pablo, soy deudor. Consideremos nosotros lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. a judíos y a gentiles, él dice que se consideraba deudor. ¿Por qué razón? Porque él estaba consciente de la obra que el Espíritu Santo había hecho en su corazón al revelarle a Jesús como el Cristo. De manera que él ya ha liberado, reconociendo que tenía la solución para los problemas que aquejaban y que aquejan a la humanidad, a un mundo que está en tinieblas, de manera que él se consideraba deudor a todos ellos, para que por medio del conocimiento de este evangelio experimentaran ese poder, como nos lo dice también en el versículo 16, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Al judío dice primeramente y también al griego. De manera que nosotros vemos ahí que Pablo estaba bien consciente del poder de ese evangelio. Primeramente lo había liberado a él. Y entonces él ahora sí podía lanzarse con gran entusiasmo y con grande confianza y alegría y fortaleza para poder ir a ese mundo tan complejo, tan lleno de tinieblas, tan necesitado de Dios, tan ignorante de este evangelio, para presentárselos en el poder del Espíritu Santo y para que se manifestara ese fruto glorioso que él había experimentado. Por eso vemos nosotros, volvemos al libro de Hechos, donde en el primero y el segundo y el tercer viaje, y posteriormente lo corroboran las demás cartas del apóstol Pablo, donde nosotros vemos cómo se establecieron esas iglesias, cómo había una sola iglesia y cómo había ese testimonio que impactó al imperio romano. De manera que por esa razón nosotros debemos considerar esa comprensión que tenía el apóstol Pablo hacia quién iba, hacia los necesitados en el mundo y cómo presentarles el evangelio y cuál era el principal problema en el cual se encontraba la generación de su tiempo y que también es el mismo problema de la actualidad que nosotros tenemos. Por eso vale la pena considerar este enfoque que nos da la palabra de Dios en Romanos, que es muy importante para presentar el Evangelio. Vamos a entonces analizarlo. Aquí el punto importante es la percepción que el apóstol Pablo tuvo acerca de la humanidad. Si bien él sabía que tenía la solución y se consideraba deudor, pero por otro lado también, él también tenía que tener esa percepción que el Espíritu Santo le dio acerca de la condición en la cual se encuentra el hombre. ¿Cuál es esta condición? Bueno, de que el hombre está grandemente necesitado de Dios y busca acercarse a Él. Lo que ignora es que es un pecador y entonces no puede ser recibido por Dios, pero el hombre quiere hacerlo por medio de las religiones. Por eso nosotros vemos esa manifestación enorme de ese paganismo, de ese politeísmo que nosotros notamos en la cultura de los tiempos del apóstol Pablo. Ya sean los dioses griegos, ya sean los ídolos orientales, por medio de la superstición, nosotros encontramos, aunque la sociedad se encontraba en unas condiciones tremendas, mas sin embargo, los encontramos aferrados a la búsqueda de esa ayuda que por medio de aquellos ídolos querían alcanzar. Los mismos judíos lo querían hacer por medio de esas figuras y sombras en donde habían perdido la sensibilidad para comprender. Muchos de ellos, no todos, pero la mayoría del pueblo lo habían inclusive manifestado cuando crucificaron al Señor Jesucristo. Y por otro lado, el griego, el gentil, se encontraba atrapado en esa mezcla de ese politeísmo, de esa filosofía, de esa sabiduría humana, de esas costumbres que eran contrarias a la voluntad de nuestro Dios. Pero todos con la idea, aferrándose a aquellas formas para alcanzar el auxilio que estaban necesitando. De manera que había esa proliferación de esas religiones, de esas formas de acercarse a Dios, arguyendo, sobre todo, como siempre, los que promueven esas religiones, movidos por el enemigo de nuestras almas, para que les hicieran creer que podían acercarse y alcanzar ese favor de Dios, hablándoles de esas cualidades de esos dioses, o tal vez señalando al mismo Dios en cuanto a atributos, en cuanto a poderes, en cuanto a características que los alentaban a que buscaran esas ayudas. Por esa razón, era importante que el apóstol Pablo, habiendo, acuérdese usted, primeramente siendo beneficiado con la obra iluminadora que le dio el Espíritu Santo, él pudo comprender todo esto porque él fue rescatado de ese engaño también. De manera que en este caso, el apóstol Pablo tiene y comprendió que la finalidad para del evangelio es demostrarles a las personas su condición de pecadores. ¿Y cómo iba esto a ser posible? ¿Cómo esto se iba a hacer evidente? Ponga usted mucha atención a esto, porque es lo que nos muestra la palabra de Dios y que desafortunadamente se pasa por alto. Dios es el que tiene que manifestar que el hombre es pecador, y para lograrlo, Dios manifiesta uno de los más grandes atributos de su persona, que Él es el que tiene que encargarse de darlo a conocer, para que cuando Él lo manifiesta, las personas puedan reconocer que son pecadores. Si Dios no manifiesta y da a conocer este atributo, no habrá verdaderamente nada que mueva al hombre a considerarse pecador. Siempre estará apelando a sus muchas necesidades, aunque las resuelva de la manera que sea, y cuando las tiene resueltas, se lo atribuirá a su ídolo, se lo atribuirá a su Dios, aunque haya actuado deshonestamente y en pecado. Por esa razón, nosotros encontramos esa condición generalizada en ese entonces, y sigue siendo la misma en todos los tiempos. ¿Cuál es ese atributo entonces que Dios tenía que manifestar para que las personas se dieran cuenta que eran pecadores? Ponga usted mucha atención, porque no se toma en cuenta cuando se predica el evangelio. Ese atributo es la santidad de Dios. Hermano y hermana, o amigo que está usted escuchando, eso es lo que el apóstol Pablo transmite a través de la carta a los romanos, a través del ministerio que él llevó entre los judíos y de los gentiles, establecer la santidad de Dios. Por esa razón nosotros vemos, tome usted nota, ahora sí por favor, que prácticamente en los tres primeros capítulos de Romanos, nosotros encontramos que Dios tiene que dar esa declaración de que la santidad de Dios está condenando a la humanidad y de que todos están en pecado. Dios da la declaración de que todos están en pecado, pero no nomás da la declaración, esto es algo muy, muy importantísimo, sino que también Dios se los demuestra. Eso es algo que nos debe de llamar la atención y que es impactante. De manera que de esa forma el Espíritu Santo sí tocará la conciencia de las personas para que se den cuenta de la gravedad de su pecado, y lo que Dios busca, nosotros vamos a encontrar en estos primeros tres capítulos, es que el hombre venga a un arrepentimiento para con Dios. En muchas ocasiones por esa razón no entendemos tampoco el arrepentimiento. Ese es un arrepentimiento que el Espíritu Santo convence. Es un arrepentimiento que es guiado por el Espíritu Santo cuando ilumina al corazón de la persona que se expone al evangelio para que se confiese como pecador perdido y que merece ese juicio que la santidad de Dios tiene que decretar contra el pecado, porque el pecado es enemistad para con Dios. Para efecto de que toda la humanidad se dé cuenta que está en esta condición, nosotros vamos a ver que Dios enfoca a toda la humanidad, amigo, hermano, entiéndalo usted muy bien, porque usted está sin duda alguna encasillado en algunos de estos tres grupos. Esos grupos son los siguientes, usted los vamos a ir a señalando. El primer grupo es de los paganos e idólatras, que es la gran cantidad de personas de la humanidad que están encasilladas en esta situación. Dios lo señala que son pecadores y, como le dije y lo vamos a ver, se los demuestra. El segundo grupo, que también son personas que necesitan escuchar el evangelio, que están muy confiados en sus formas de acercarse a Dios, son los moralistas. Estos moralistas pueden ser personas que están entre los judíos y entre los gentiles. Son, vamos a adelantarlo de una vez, aquellas personas estudiosas, emprendedoras, trabajadoras, inteligentes, que se esfuerzan verdaderamente por vivir de una mejor manera que aquella que ven que les rodea, pero que también la palabra de Dios, la santidad de Dios, los declara también como pecadores, porque también son enemigos de Dios, y también, les repito, se los tiene que demostrar. No solamente Dios declara, acuérdese usted muy bien esto, Dios no solamente declara, Dios también, aunque debería de ser suficiente su declaración, porque Él es el que lo está diciendo, mas sin embargo, por causa de la necesidad del hombre, Dios se los tiene que demostrar, y ampliamente. Nosotros lo vamos a considerar en su momento, a sustentarlo con la escritura. Y por otro lado también tenemos otro grupo, el grupo que son los mismos judíos. Note usted, el pueblo judío en general es señalado también como pecador. Y esto de veras es tremendamente sorprendente, sobre todo para los judíos que se consideraban el pueblo de Dios, pero que habían, como lo hemos visto, descuidado su comunión con Dios y habían transformado la revelación de Dios en una religión, el judaísmo, donde se habían llenado de orgullo nacional y habían perdido de vista la ley espiritual. De manera que también Dios tiene que señalarlos también como pecadores. De modo que de esta forma el apóstol Pablo, como nosotros, podemos tener una apreciación, la apreciación de Dios, para que podamos ver cómo Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento y que vengan al conocimiento precisamente de la verdad que la encontramos en Cristo. Esa grande solución a ese gravísimo problema del pecado y sus consecuencias que la mayoría de las personas lo ignora y no lo comprende. Pero bástenos saber que Dios sí sabe realmente la magnitud del daño, y conforme a esa magnitud, Él ha hecho por medio de este evangelio todo lo que era necesario hacer, y no le importó el costo que se tuviera que pagar para traernos una buena noticia, porque eso es el significado del evangelio. De manera que nosotros ahí encontramos, le insisto, esta apreciación de estos tres grupos, donde usted podrá ver esa comprobación que vamos a ver posteriormente. Pero aquí solamente yo quiero alegar a usted que posteriormente usted lo puede ver en Romanos 3:10 en adelante, que habiendo señalado y habiendo comprobado la condición de la humanidad, como le insisto, repartida en esos tres grupos, entonces Dios puede dar la declaración que nos da en Romanos 3:10 en adelante, donde dice, como está escrito, fíjese usted nada más lo determinante de esta declaración, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Note usted esto. Y usted puede ver en adelante cómo esa declaración se amplía, donde ya en conjunto une a los paganos, a los moralistas y a los judíos, y los declara que no conocieron camino de paz y que por lo tanto están totalmente perdidos. Y donde vemos nosotros en esa declaración que Dios ha hecho todo lo necesario para poder declararlos y queden ellos convencidos, queden convictos, y para que de esa manera aquellos que genuinamente estén conscientes de este grave problema que tienen para con Dios por medio de la luz que les da el Espíritu Santo, fíjese nada más, vengan a un arrepentimiento para con Dios. Levanten la mano, todos aquellos que levantan la mano, convencidos de la repercusión, de la gravedad que tiene el pecado, de una manera actual y permanente y eternamente, porque así Dios se los transmite la gravedad del pecado, puedan clamar e invocar la misericordia de Dios para que entonces el Espíritu Santo les revele la respuesta que vino a traer Jesús, el Mesías, a favor de ellos y que puedan comprender a plenitud la obra del Señor Jesucristo en su vida, en su muerte en esa cruz y también la necesidad que fuera resucitado con grande poder y que fuera exaltado en gran gloria, con gran gloria a la diestra del Padre para seguir llevando adelante esta obra en los corazones de aquellos que se arrepienten. Esta es la apreciación que quisimos adelantar, que quisimos establecer para que quede bien clara y bien definida. En la próxima oportunidad veremos ahora sí particularmente lo que se refiere a cada uno de estos grupos y esa comprobación, y de igual manera apreciaremos la respuesta que tenemos en Jesucristo. Hasta aquí vamos a dejarlo. Vamos a pasar en la próxima oportunidad a la siguiente enseñanza acerca de este tema de la carta a los romanos. Hasta luego.